madre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Comenzar con una metáfora de estas que me pasan a la mañana que tienen que ver con la bicicleta. Bien. El otro día pasé por una bicicletería y le inflé las ruedas con un inflador muy bueno. Se ve que no es el que abunda en otras bicicleterías. Sí. Inflé las ruedas muy, muy bien y ahora me lleva la mitad del tiempo llegar a los lugares. Es muy loco, pero ayer llegué acá temprano y dije, ¿pero cómo si salgo a la misma hora? Y ahora me di cuenta que son las ruedas infladas. Entonces va la metáfora. Cuando una tiene las ruedas infladas, cuando está inflada, cuando está potente, todo fluye. Cuando una está desinflada, y cuesta un poco más la tracción a sangre, ¿no es así, Agus? Es así, te voy a decir algo más. Yo el otro día había mucho viento acá y dije, la pucha, cómo me está costando pedalear. Y cuando llego era que tenía la rueda de atrás en llanta, por eso estaba pedaleando como una desgraciada. Estaba transpirada, no hacía ni calor. Sí, ¿qué inflador tenían? No sé, la verdad que voy a indagar de vuelta, voy a ir de vuelta, porque fue muy bueno, como que en 2 segundos la infló bien, ¿viste? Y yo tengo esas ruedas finitas que tienen que estar bien infladas. Para claro, yo tengo las mismas, por eso. Que a veces, bien. Viste que viene el inflador de bicicletería, es como el de cubierta de auto, uh-huh. Entonces le da como un compresor, es eco. Eso. Es como un shot de energía, de aire. Entonces queda como muy llenita. Y quizá con el inflador que tenemos para casos de botiquín, por decirlo de algún modo, sí, que precisamente tanto. Esa sangre sí. Carga a otra. No te queda capaz llena. Pienso eso, Como que una cosa es el botiquín, ¿no? Como sí. Usás el inflador de botiquín y otra es el inflador de bicicletería. ¿Y la dejaste revisando otras cositas que tenía esa bici? No, la cubierta. Una va por partes en la vida. Pero me gustó esto de estar inflada, como estar bien, estar potente, como que me gustó esa metáfora de que dije, ay, llego más rápido, todo fluye más. Te hace menos esfuerzo. Está bueno para pensarlo en la mañana, en cómo nos levantamos, cuán infladas estamos, ¿no? Cuando estás desinflada, todo te cuesta más porque también no hay de dónde sacar aire si no tienen aire a cubierta. Exacto. ¿No? Con un pulmotor iba pedaleando. Es verdad. ¿Qué tal andan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julia? Bien, aunque eso, no te estoy viendo, pero, o sea, vos no me ves, pero yo estoy bien, colorida, bien colorinche. Y con chorreando agua del mate, pero ya me estoy acomodando. ¿Seguiste celebrando el cumpleaños? Sí. ¿Sí? De hecho, hay torta en nuestra heladera. Ay, bien, no se lo digamos a Agus, que está un poco de kilómetros. Miren, chicas, distancia. Yo solo voy a decir dos cosas. La primera es del orden de que probablemente el viernes vaya en vivo y si no está la columna de técnica de alfajores, yo no sé qué hago. Mándale un mensaje vamos privado. A decirle ya a pasadas que este viernes sí o sí haya... Me coordinan a alfajores. Y por otro lado, quiero decir que Julia ha recibido varios mensajes cumpleañeros en nuestro Instagram. Ajá. De Radio Participantes. Bien. Que le han dicho cosas como: la uno, feliz cumpleaños para Julita, feliz cumple, sos repiola negra, pásalo genial y adelante con todo, abrazo, genial la vida, que ese brillo perdure por siempre, te quiero, feliz cumple Juli, feliz cumple, y muchos emojis preciosos. Feliz cumpleañito, genia de la birra. Feliz cumple desde Loja, Ecuador. Internacionales. Saludos. Variedad de saludos ha recibido Julia, la verdad. Y no es para menos. No, gracias. Para menos. Igual tendría que ser un momento más humilde. Es como todo flores, flores, me da como cosita. Bueno, pero es Julia, una vez al año, amiga. Es claro. Una vez al año. Estamos hablando de estar infladas. Hay que estar infladas, che. No, obvio. Te estamos inflando, Julia. Venía flaquita. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 16 de mayo. Hay 17 grados 3 décimas en la capital federal, una humedad del 81% y se espera una máxima de 25 grados. Nosotras vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre noticias, archivos, marchas y música. Orquesta Popular Zambomba hace un cover de este temazo que, por supuesto, es Por lo que yo te quiero. No sabes lo que es tener que andar así, robándote los momentos, cansándome de fingir, callando mis sentimientos, amándote para mí. Parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, en Rosario descubren agrotóxicos en el agua de napas de escuelas rurales. El taller ecologista, junto a vecinos y vecinas de la Asamblea La 18 contra los agrotóxicos, dieron a conocer a fines del mes pasado los resultados del análisis de agua de la ANAPA, de la escuela número 1135, Estanislao López, de Estación La Carolina, en Piñeiro. La escuela 126, Miguel Ascuénaga, del paraje El Carmelo, en Villa Amelia. Y del barrio Los Pinos, en Álvarez, en los alrededores de Rosario. Los mismos arrojaron la presencia de 50 moléculas de plaguicidas y algunos de sus metabolitos, de los cuales se encontraron 18, algunos de ellos prohibidos en la actualidad. Los agrotóxicos encontrados son el imidacloprid, imazapir aceta, imazetapir, acetapil, diclosan, carbofan, metalaxil, astracina, entre otros. Las trampas de la injusticia en el femicidio de Anaí Benítez. Hoy, martes 16 de mayo, habrá otra sentencia por el femicidio de Anaí Benítez. Será cuando termine el segundo juicio, después de que el primero fuera anulado por la Cámara de Casación por construcción de pruebas evidentemente falsas para condenar a uno de los acusados, el mismo que en este juicio queda fuera de la acusación de la fiscal. Anaí Benítez fue asesinada y violada en 2017 en la Reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. A este segundo juicio se llegó con dos acusados, Marcos Bazán y Marcelo Villalba. Hasta el momento la fiscal pidió la absolución del primero por no haber elementos suficientes que lo relacionen con el crimen y la pena máxima para Marcelo Villalba, considerado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por robo, homicidio, triplemente agravado por alevosía, criminis causes y por mediar violencia de género, femicidio, y de abuso sexual agravado por acceso carnal en perjuicio de Anaí Benítez. Llegando al final, la madre de Anaí, Silvia Pérez Vilor, mostró su total disconformidad con el proceso y dijo que no se sintió nada representada por el Estado en el debate. Marcha mundial contra Bayer, Monsanto y el agronegocio. Este 19 de mayo se realizará la movilización que no solo contra Monsanto Bayer, sino Syngenta o Bioceres. Es todo el sistema. Como dicen desde la coordinadora, basta de falsas soluciones. El Estado y los gobiernos son responsables. El próximo viernes saldrán otra vez a las calles quienes envenenan el presente y futuro. En Cava, desde las 17 horas, concentrarán en el obelisco y luego marcharán a las 6 de la tarde hacia el Ministerio de Salud. 10 meses de huelga en Lácteos Vidal. La justicia ordenó reincorporar a los 29 trabajadores. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en el Trabajo número 69. Juzgado Nacional de Primera Instancia de Trabajo número 69 del Poder Judicial de la Nación, a cargo del doctor José Ignacio Ramonet, ordenó a los propietarios de Lácteos Vidal inmediata reincorporación de los 29 trabajadores despedidos en el marco de una huelga iniciada el 18 de julio del 2022 que reclamaban por un correcto encuadramiento salarial. Además, en su resolución, el juez Ramonet impuso a la patronal el pago de sanción económica estimada en 10.000 pesos diarios por cada día de mora por cada uno de los trabajadores por los que incumpla, informaron desde el gremio los trabajadores de la industria láctea. En el fallo que se conoció este martes, obliga a la empresa ubicada en la localidad bonaerense de Moctezuma, partido de Carlos Casares, a una inmediata reincorporación. Ramonet ya había dictado una medida cautelar en febrero pasado de la misma dirección que nunca se hizo efectiva por parte de la empresa. El juez vuelve en esta instancia a conminar a la empresa que a lo largo del nuevo fallo la determinación se viene reclamando desde el sindicato. Diecinueve minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 19 grados, una décima en la capital federal, una humedad del 72% y se espera una máxima de 25 grados. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Bueno, con sellos hace de terror. We'll be right back. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Dos minutos pasan de las 9 de la mañana de este 16 de mayo del 2023. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estamos con Julia, con Agus del otro lado de la pantalla, porque está a unos kilómetros. Y nos vamos a meter en este terreno que nos gusta tanto, que es hacer un sorteo semanal, buscar la participación de los y les radioparticipantes, tirar alguna consigna que nos haga reflexionar o que nos haga proponer algo. Y bueno, esta semana venimos nuevamente con ilustraciones, ¿no? La verdad que estamos cooperando como con el decorado de los espacios de los radioparticipantes. Sí, total. Porque las láminas que estamos sorteando, las ilustraciones, son muy preciosas. Son para cuadros, sí, son para cuadros. Quien quiera chusmear un poco el trabajo puede bucear por el Instagram de @mtxin. O sea, sería decilo de vuelta. Sin. @ mitxin. Emixin. Mixtin. Emixtin. Emixtin. Emixtin. Igual y después ahí están, lo van a poder encontrar en nuestras redes, en Charco Arena, en Instagram o en Facebook, y no van a dudar de el nombre de usuario de la persona autora de estas preciosas láminas que estamos por sortear. Sí, la agradecemos. ¿Tienen volver radiales como son las láminas? Sí, son tienen que ver mucho con nuestros territorios, con los territorios que habitamos. Una lámina dice: no somos territorios de sacrificio, va el fuego, va a cambiar de bando. El fuego va a cambiar de bando. Y está la huipala, y esto, ¿no? Que no somos territorios de sacrificio. Hermosa, hermosa lámina, ¿no? Que nos trae a todos estos incendios que ha habido intencionales a lo largo de nuestro país. Sí, le queremos agradecer a la compañera que las acercó, porque pasó ayer por la tribu y ahora ya está en otro territorio, como que está a varios kilómetros de distancia con el estudio, y nos dejó cuatro láminas. Una dice: me cuidan mis amigas, no la policía. El color que predomina es el violeta, el rosa, el verde. Nos dejó otro que dice: defender a las defensoras es luchar por la vida. Y tiene el rostro de quien podría ser una machi o una ancestra, con todo la madre tierra, exacto, en la cabeza. Otra dice: la deuda es con nosotros. Y hay como una compita señalando así para adelante, con pañuelo verde, remera violeta, pañuelo violeta también en la muñeca. Una feminista, diría yo. Sí. Y después tenemos otra que dice: no hay frontera entre cárcel y periferia. Morir adentro es morir afuera. Y hay personas detrás de como una... sería como un barrio cerrado con rejas, porque al interior habría como toda una barriada. Y del lado, otro lado de las rejas, oficiales de lo que podrían ser fuerzas de inseguridad apuntando al barrio. Tremendo. Son unas ilustraciones, pero bellísimas. Además, también la calidad de la impresión, digamos, estamos infinitamente agradecidas con Pilar, que se vino hasta acá ayer a dejarnos este trabajo que vamos a utilizar para decorar esta casita con parlantes y para quien quiera participar ahora. ¿Quién quiere participar? ¿Qué consigna debería contestarnos? Mary, ¿qué se te ocurre? Que últimamente es como mirar a Mary cuando no tenemos la respuesta urgente. Mary, buen día. ¿Qué es se te ocurre? Es muy sabionda, María, por eso. No, la tomamos de soltamos ahí pensando qué puede ser. Yo pienso que podemos ir, o sea, a discutir durante la tanda y fuera del aire, pero podemos ir con algo tipo tu frase de cabecera, digamos, como esto. No me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Como esa frase que una. Ah, también. Ahí salió. ¿Con qué frase te inflas? Esa dice Mary. Dijo ¿qué frase Mary. Te infla podría ser? ¿No? ¿Con qué? Claro, ¿con qué frase te inflas? Bueno, teniendo en cuenta la apertura de este programa, pero sí, me va esto de las frases, de las consignas, porque tienen mucho contenido estas imágenes hermosas que nos acercaron, así que me parece que estaría bueno, ¿no? Con qué frases esto, ¿no? De te gustaría eso. Compartirnos para ganarte esta lámina. Perfecto, la vamos a hacer el posteito en un ratito nada más, así que si alguien tiene ya ganas de compartirnos su frase, igual puede hacerlo al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, y si no, en el transcurso de la mañana, en nuestras redes sociales, que nos encuentran como @charcodearena. Así es. ¿Tenés, Agus, alguna frase? Uy, estoy pensando. Bueno, la de no me cuida la policía, me cuidan mis amigas. Exacto. Es una gran frase para inflarse porque, primero, es demasiado real. Y segundo, pone en valor el cuidado de las amigas, que reconforta muchísimo y es muy precioso. Uh-huh. Les puedo compartir una que venía en una calco. Dice, sobre la muerte, vida. A toda hora, magia. Y ternura, amor, humor, pasión, poesía. Y afectos, sueños, emoción y chispa. Y hay un grupo de pibis como en ronda. Hermosa. Está re bonita. Hermosa, más poética. Esta, la que tengo yo, es sobre las brigadas comunitarias que defienden los bosques, ¿no? Entonces, dice Ciudadanos de la Memoria por el Monte, que también es muy linda. Es una ilustración sobre estas brigadas comunitarias que cuando hubo incendios fue los mismos vecinos y vecinas que se organizaron para apagarlos. Así que bueno, venimos muy en sintonía, ¿no? Porque estamos por entrar en otro territorio posible que tiene que ver con el rechazo a Bayer, Monsanto y todos los agrotóxicos que nos envenenan. Así que, bueno, participen, que frases hay un montón. Escuchamos a Ruiseñora haciendo Los Charcos. Perdí la cuenta de los trazos que salen de mí. Me ahogaba en los charcos.

38 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y la vamos a invitar a esta mesa a Jessy de Integra Basta de Falsas Soluciones. Le vamos a dar la bienvenida. Buen día, Jessy. Hola. ¿Estás por ahí? Buen día. Hola, Juli. ¿Se escucha un poco cortado? Sí, se escucha un poco cortado. A ver, ahí, acomodate. Queríamos darte la bienvenida para que nos ayudes en este trabajo que estamos haciendo, porque estamos en una fecha de repudio a Monsanto y a Bayer, y puse marcha mundial en el buscador de las computadoras y no sale nada de este año. ¿Me escuchás? ¿No me estás escuchando? Ahora vamos a ver si la podemos volver a... Agus, haz el ejercicio conmigo. Pone marcha mundial contra Monsanto, a ver qué sale en el buscador. Estamos con la columna de José. Marcha mundial contra Monsanto, no, como decís, Pauli, son todas mínimo del año pasado. Mínimo del año pasado, o sea, como... Y que... obviamente el primer link que sale es de un medio popular, comunitario y alternativo. Exacto. Como lo es Unred. Claro, también lo que, digamos, es un año electoral y de lo que se está poniendo en juego precisamente va del modelo agroexportador. Entonces, que no esté Monsanto, que no se le esté dando visibilidad a que hoy es un día internacional de repudio a Bayer y Monsanto, y que el viernes en nuestro territorio va a haber una marcha, es como medio una evidencia, es como Alcoyana, Alcoyana, no salió en ningún lado. Ahí, Jessy, ¿nos estás escuchando mejor? Sí, ahí te escucho. Estábamos, recién Pau te comentaba, ¿no?, de que puso en el buscador... Día Internacional o Marcha Internacional contra Bayer Monsanto, y que de este año no salía nada. No le salió ninguna noticia vinculada a este día en el buscador. ¿Qué nos contás? ¿Qué opinión te merece? Y estas movilizaciones son contra el padre de los agrotóxicos, contra el Voldemort del agronegocio. Exacto. Dueño de absolutamente todo, ha comprado jueces, estados, políticos, es uno de los amos del mundo, Monsanto o Bayer, digamos, ahora. Uh-huh. Entonces, no nos tiene que sorprender que no salga absolutamente nada, porque tiene grupos, hasta grupos mercenarios en algunos lugares. Exacto. Es una de las empresas más poderosas del planeta, uh-huh, que controla la agricultura en términos mundiales, la alimentación en términos mundiales. Entonces... tenemos que, muchas veces no terminamos de tomar noción de quién está detrás y cuáles las implicancias que tiene, ni siquiera en términos en Argentina, uh-huh, sino en términos mundiales. Y para mostrar un botón de muestra pequeñito, fijémonos cómo uno de los CEOs de una de las corporaciones del agronegocio, como Syngenta, había terminado hasta hace 2 meses como funcionario del Estado, digamos, uh-huh, asesor del gobierno. Entonces, Monsanto tiene lazos orgánicos y lazos invisibles sin que la población conozca, ni siquiera los activistas podamos chequear, digamos, con jueces, con fiscales, con políticos, con policía, con un servicio de inteligencia. Nadie lo votó, pero es una de las corporaciones que gobierna el mundo. Eso lo tengo clarísimo. Y te agrego medios de comunicación, ¿no? Porque este ejercicio era justamente para eso, para que veamos que eso, ¿no? El poder que manejan estas empresas. Y Jessy, nos contaba Juli que vos participaste cuando de ese gran acampe, de esa lucha desde ahí, de Córdoba, cuando Monsanto se quería instalar en nuestro país, quería instalar la planta más grande de todo Latinoamérica, y eso, y la resistencia ahí se hizo fuerte. Contanos un poco. Sí, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación que la presidenta en ese momento era Cristina Fernández de Kirchner, estaba en Estados Unidos firmando un convenio para que se instale Monsanto en Malvinas, Argentina, que es una localidad que está a 16 kilómetros de Córdoba capital. Es como una localidad que se le hizo dormitorio adentro, porque la mayoría del pueblo trabaja en Córdoba, pero vive en Malvinas. Duerme en Malvinas, pero trabaja en Córdoba capital. Está muy cerquita. Sí. Y apenas nos enteramos por los medios, ni siquiera sabíamos muy bien quién era Monsanto en ese momento. O sea, era la lucha era más contra... O la vanguardia experimental luchaba más contra la mega minería, que era uno de los grandes problemas que teníamos, pero todavía no teníamos tanta información sobre quién era Monsanto. Así que nos pusimos primero a investigar. Y después fue increíble, porque se empezó a dar un proceso asambleario del mismo pueblo, de la misma localidad, porque se asentaba Monsanto sobre los mitos del extractivismo, que iba a generar progreso y desarrollo para el pueblo, que iba a generar cientos de miles de puestos de trabajo. Bueno, lo que nos tiene acostumbrado el extractivismo a nosotros. Y las asambleas eran multitudinarias, masivas. Y bueno, y ustedes imagínense que es un pueblo que no había desarrollado ningún proceso de lucha nunca. Entonces, el intendente Arzani, que es el que estaba atrás de esto, que era de tinta radical en el municipio, usted para hacer una idea, era como un familiar más del pueblo. Era el padrino de todos los bebés que nacen. Había mucha relación con Arzani. El pueblo no desconfiaba de que Arzani podía llegar a avalar que una corporación de estas características vaya a dañar a la población. Este fue un proceso donde el pueblo empezó a hacer su propia experiencia con el intendente, de empezar a entender los lazos que existen, que no era un problema personal, sino el de la matriz productiva, todo a través de un proceso asambleario, votando medidas, acciones de concientización, hasta que en un momento de la lucha, fueron 4 años muy intensos, se empezaron a entrever los lazos entre Arzani, entre De la Sota, que es del PJ, que gobernaba Córdoba, entre Cristina, que era del Frente de Todos, que había una unidad entre ellos tres para que se instale este monstruo ahí, y las asambleas cada vez más multitudinarias, y empezamos a lograr el apoyo hasta de artistas muy mediáticos, muy importantes como Manu Chao, y de los acampes intermitentes que hacíamos, porque al principio, bueno, además de concientizar al pueblo, de hacer charlas, a venir Andrés Carrasco a darnos una mano enorme en ese momento, era clave para nosotros que la ciencia digna nos brinde de herramientas técnicas para poder combatir a los lobbies que llevaban del pueblo, agrónomos, técnicos, que nos decían que era todo mentira, que en realidad Monsanto, que una fábrica de Coca-Cola también contamina, entonces que no podemos estar en contra del progreso del pueblo. Fue muy complejo el proceso de lucha ideológica para entender qué es lo que generaba Monsanto. Andrés Carrasco fue clave y las madres de Ituzaingó fueron clave también. Sí. Porque las madres de Ituzaingó ya venían de dar una pelea tremenda cuando se descubrió en su propio mapeo que hicieron en barrio de Ituzaingó la cantidad de casos de cáncer, de malformación, abortos espontáneos, tenía que ver con la fumigación, y lograron llevar a los ojeros al banquillo de los acusados. Entonces, el rol de ellos también fue clave para lograr mayor adhesión a la pelea. Bueno, y hasta que en el 2012 definimos en asamblea que los cortes y bloqueos a la planta que eran intermitentes, hacerlos de manera permanente. A través de lo que fue el festival Fuera Monsanto, donde vinieron gente de todo el país a colaborar en ese festival enorme, hermoso, y ahí empezamos un bloqueo de manera permanente, que fue muy complejo, muy difícil, porque el bloqueo llevó a enfrentamientos con la policía, llevó a enfrentamientos con la patota de la UOCRA, que era en ese momento quienes estaban construyendo la planta de Monsanto, donde nos destrozó el acampe, golpe físico. Bueno, fue una situación muy, muy, muy compleja, insisto, para una comunidad que no se había enfrentado nunca con la policía, con el poder político. De repente, en menos de 2 años, se vio enfrentando a todos los poderes del Estado juntos. Y bueno, la respuesta siempre fue, para mí lo más grandioso y mi aprendizaje mayor, si se quiere, porque fue una escuela, fue la capacidad de poder trabajar de manera amplia con todo el mundo a través del proceso asambleario, donde nunca se expulsó a nadie, donde nunca se sectorizó la lucha, donde siempre se invitó a todo aquel que quiera poner sus cuerpos, sus manos, sus cabezas en la lucha, era bienvenido, y a través de la democracia participativa, directa, y a través de un programita muy claro, porque nosotros exigíamos una cosa que para nosotros fue central, que aprendimos de la lucha de Esquel, que era la consulta popular vinculante. Nosotros le decíamos al poder, en los debates mediáticos, en los debates cara a cara con ellos. Si ustedes dicen que no contamina, si ustedes dicen que es progreso, si ustedes dicen que es desarrollo, bueno, vamos a un debate, ya con acceso a la información pública, vamos a un debate real y que defina el pueblo. Que defina el pueblo si queremos o no queremos a Monsanto. Exigimos la consulta popular vinculante porque estamos amparados en la Ley General de Ambiente, en el principio precautorio. Y la consulta popular vinculante, que un pueblo exija, demande su derecho a decidir, fue muy importante para que lograr también que la decisión de Córdoba capital, de los vecinos de, claro, de Córdoba. Porque era una comunidad en los medios de comunicación pidiendo algo, una demanda muy básica. Déjenos decidir qué hacer en Malvinas, Argentina. Y vos sabés que antes de darnos el derecho a decidir, decidieron en el 2016 irse. Sí, entonces, el 14, en el... Creo que la sabiduría de los pueblos es tremenda. Cuando sí, se trata de la salud, cuando se trata de la vida, cuando se trata de lo más preciado que uno tiene, es innegociable y las empresas lo saben. Y no querían recibir, el gobierno no quería recibir el golpe que pasó en Esquel y decidió renunciar al contrato con Monsanto antes que darle el derecho democrático al pueblo, porque eso implicaba después ir por más cosas, digamos, no iba a quedarse solamente. Igual continúan. Me quedo en tu relato y en la importancia de Andrés Carrasco, porque un día como hoy de concientización, también hay que decir que Andrés Carrasco fue un científico comprometido con el pueblo, un científico que logró ser director del CONICET y fue muy, o sea, y cuando él investiga y ve que el glifosato produce cáncer, a quien primero va a dar esa investigación es a las madres de Ituzaingó. Eso ya habla de otro tipo de científico, ¿no? Y después todo lo que recibió de parte de los poderes por decir en voz alta una verdad, ¿no? Entonces, como que creo que está bueno esto que traes de la presencia también de Andrés Carrasco en toda esta lucha, ¿no? Pues yo creo que marcó un modelo de ciencia fundamental que es por la que tenemos que pelear. Una ciencia no al servicio de las corporaciones, sino al servicio de las necesidades, exacto, de los pueblos, y fundamentalmente de los pueblos fumigados. Porque fue una medida disciplinatoria para los próximos científicos lo que hizo el gobierno nacional con Andrés Carrasco. Claro. La persecución, el hostigamiento. Fue para decirle, ustedes hacen ciencia, ustedes no se meten en política, ustedes no opinan en la política. Sí. Eso se lo dejamos a los de traje y corbata que tomamos las definiciones. Fue un disciplinamiento hacia todo el CONICET. Sí. Y por suerte, bueno, dejó semilla. Sí. Y hoy tenemos a un montón de científicos que siguen poniendo sus conocimientos para armar a los pueblos, para dar esas peleas. Desde Cecilia Gárgano, desde Andrés Carrasco, de Alicia Mazzarini, de Ignacio Blocles. Bueno, hay decenas y decenas y decenas que son hoy los que siguen el camino de Carrasco, de ese modelo de ciencia que es fundamental para unir la lucha con los pueblos. Exacto. Y Jess, pensaba un poco también en el marco de que uno de los puntos en los que se realiza esta movilización es la capital federal. Obviamente viene gente de otros lados, pero tal vez en la capital la realidad es muy distinta y no se nota tanto o no es tan visible como lo es por fuera de la ciudad el impacto que realmente tienen los agrotóxicos. Y con esto la campaña que estuvieron haciendo para convocar a la marcha del viernes, con las fotos de Pablo Pioviano, que entiendo que vienen del libro que se llama El Costo Humano, y muestran lo tremendo de las realidades de quienes viven realmente cerca de donde se utilizan agrotóxicos, ¿no? Sí. Sí, sí, porque los pueblos, la madre de Ituzaingó, por ejemplo, empezó en esta pelea porque lo empezaron a ver reflejados en sus cuerpos. No fue una pelea ideológica. Sí. No fue una pelea que, estudiando sobre los tóxicos, decidimos dar pelea. Sí. Está marcado en los cuerpos de las personas que viven en los pueblos fumigados, que se ve mucho más visiblemente, y que por más que vos vivas en la ciudad y no estés fumigado de manera directa por un mosquito, por una avioneta, no significa que no te llegue, que no estés consumiendo ese veneno y que no lo estés destruyendo a largo plazo y de manera silenciosa. Y mucho más aún, porque, por suerte, o sea, porque en esta lucha confluye siempre, confluyen los científicos, confluyen los artistas, confluyen los vecinos, confluyen las diferentes profesiones al servicio de visibilizar y mostrar que no va más a este modelo. Por eso la fotografía, el arte es clave. Y hoy en la ciudad nosotros tenemos un problema también, que se profundiza este modelo con el trigo transgénico HB4, es decir, con paquetes tecnológicos mucho más destructivos del que se utilizan hoy, y donde se ve la contracara de Andrés, o con Raquel Chan, sí, con el CONICET al servicio del desarrollo, sí, de una semilla y de un veneno peor que el glifosato. Y eso también te obliga a redoblar la pelea a los vecinos y a la población en general, porque la base alimentaria que tenemos los argentinos es del trigo. Uh-huh. Y hay una realidad que hay que denunciar, que lo que está produciendo en el campo no es comida para alimentar personas, pero el trigo que se produce sí es la base alimentaria nuestra. Entonces, tenemos que prepararnos, porque mayores patologías las que estamos sufriendo o que surgen de manera crónica en el conjunto de la población son patologías sociales ligadas a este modelo, y no son cosas propias del degeneramiento del cuerpo, de la salud o del envejecimiento. Cada vez más el entorno que nos rodea está directamente a nuestra forma de enfermarnos. Entonces, en este marco también la pelea por una historia clínica ambiental, para que en el Garrahan fundamentalmente se aplique, para limpiar que los problemas que traen los niños fumigados no tiene que ver con una cuestión genética o un problema en la salud, sino con el entorno, y que tiene que quedar registrado. A mí me sorprende que recién el año pasado, o el anteaño, la Sociedad Argentina de Pediatría tenía una deuda pendiente fundamental. Quiero tomar posición sobre el tema del neurotóxico. Recién hace 2 años sacó un informe donde se anima a decir los pediatras de la Argentina que los agrotóxicos generan mortalidad infantil. Pero tuvo que estar más de 20 años. Estamos hablando de las infancias. Es una sentencia de muerte. Es una sentencia de muerte para nuestras infancias, que estén de los 0 a los 5 años expuestos a los agrotóxicos. Y es increíble que todos los poderes del Estado y la propia ciencia quieran mirar para el costado ante una realidad tan deshumanizante. Sí, totalmente. Y te quería preguntar, para quienes nos estén escuchando, este tema de los agrotóxicos, las fumigaciones, estos trigos transgénicos, ¿están pasando en Latinoamérica o en todo el mundo? Mira, el agronegocio es un problema mundial, porque más del 40% de la tierra en el mundo está basada en el agronegocio. Ahora, los principales países o las principales corporaciones que utilizan a nuestra tierra como laboratorio a cielo abierto para utilizar estos venenos no se generan en todo el mundo. En sus países están prohibidos, por ejemplo. En Europa, los agrotóxicos, los transgénicos están prohibidos. Pero esas empresas, sin embargo, nos utilizan a nosotros como zona de sacrificio para hacer sus ganancias. Mientras nos dejan solamente los pasivos ambientales, la desertificación de la tierra y un problema central, que es los problemas de las enfermedades. Pero este modelo no es que de acá a 200 años, este modelo está generando problemas de hambrunas severas, porque la tierra ya no sirve para la producción alimentaria. Y tiene que ver con el monocultivo y este paquete tecnológico, sumado con la crisis climática, sumado con la crisis hídrica, es un combo que está llevando a la extinción, a la biodiversidad, pero también en el próximo periodo al conjunto de la humanidad, si no revertimos y mutamos hacia otro modelo basado en la agroecología sin el paquete tecnológico, prohibiendo los transgénicos y los agrotóxicos, porque está en juego eso, no es un debate menor. Estamos hablando de las formas de poner en debate las formas de vida para el próximo periodo. Y para convocar esta marcha no tiene que ver solo con esto, con el medio ambiente, tiene que ver eso, con la vida toda, ¿no? Sí, porque hoy este sistema no está garantizando, para mí, un derecho muy básico, que es el derecho al acceso a la comida que sea accesible, que sea saludable y que sea suficiente. Sí. Hace poco en el Estadio de La Plata, Cristina decía que el sistema capitalista es el sistema más efectivo. Que podemos hacer diferencia, pero es el sistema más efectivo. Bueno, se equivoca, porque es un sistema que no hay ningún problema técnico, científico, para poder garantizar que toda la población pueda alimentarse de manera saludable. El problema es que tenemos 50% de los niños bajo la pobreza y 18 millones de nuestra población que es pobre y que un gran porcentaje está mal nutrido. Vemos acciones de los movimientos sociales en lo cotidiano de nuestro país exigiendo mercadería porque solamente le dan polenta y arroz ante la crisis que estamos viviendo. Y por otro lado, vemos en los medios de comunicación que nos hablan que el modelo agrario es el motor productivo de la Argentina. Entonces, hay que linkear que este modelo, supuestamente, que va a reactivar la economía basado en la actividad agraria, lo único que está generando es mayores niveles de pobreza, de miseria, que a niveles de mayor exportación de soja, de maíz y trigo, porque se exporta 10 veces más que hace dos o tres años atrás. Tenemos menos ingresos y más pobreza. Entonces, me parece que debatir que hay una alternativa, que es la economía de proximidad, que es la agroecología, que es aplicar la ley de abastecimiento, son cuestiones clave. Ahora hay una nota que no sé si escucharon ayer, una información del gobierno que quiere importar alimentos. ¿En serio? No la leí. Es una locura. Una locura total. Es irracional. La cantidad de organizaciones y de comunidades que están en islotes, en el mar del agronegocio, haciendo magia para garantizar, darle vida a la tierra, para garantizar alimentos saludables sin transgénicos y son neurotóxicos. ¿Por qué en vez de abrir las importaciones, sabiendo que tenés un país que es una fábrica de proteínas, no colaborás, incentivás con el acceso al derecho a la tierra para esas comunidades que son las que trabajan efectivamente y que alimentan a nuestra población? O sea, creo que la clase política está completamente alejada de cualquier tipo de solución para las mayorías sociales. No se puede esperar absolutamente nada, porque teniendo alternativas a esta altura del partido, información, experiencias, que la agroecología es productiva, que la agroecología genera ganancia, que la agroecología genera alimentación saludable, teniendo todo eso, el acceso, siguen optando por generar ganancias o con el Fondo Monetario o con las corporaciones extranjeras o abriendo las importaciones. Esta gente que nos trajo hasta el colapso, tenemos que sacar la conclusión que no va a ser la gente que nos vaya a sacar ni que pueda brindar ninguna solución. Nos vamos a ir espantando con las medidas ridículas antes de tomar las medidas que hacen falta para frenar lo que estamos viviendo. Y Jess, con todo este escenario y este panorama que nos planteas, ¿qué es lo que planean para el 19? ¿Qué acciones se están encarando? Y bueno, y a pesar de este panorama, nosotros somos re optimistas, porque somos optimistas de la lucha de los pueblos. Sí. Entonces, parece que es todo chocolate amargo, pero en realidad, así como vimos que los pueblos defienden el agua y el río Chubut contra la media minería, así inspirados en Malvinas Argentinas, inspirados en la pelea que dan cada territorio contra el avance del extractivismo, la resistencia es clave. Porque si no resistís, lo que queda es la conciliación. Y nosotros tenemos bien claro que conciliar con el poder central y con las corporaciones no es opción. Entonces, con mucha alegría, sabiendo que estamos haciendo algo muy serio, que es enfrentar y concientizar contra esta corporación y contra este modelo, el viernes confluimos en el obelisco para movilizarnos al Ministerio de Salud. Bien. Porque justamente la idea es marcar cuáles son y desnudar cuáles son las implicancias de ese modelo que te brinda supuestamente la solución, o por lo menos te da el problema como la enfermedad y después a través de Bayer te quiere brindar la receta para el cáncer. Queremos desnudar cómo nos enferman y cómo después tratan de vendernos y cómo utilizan y lucran con la salud pública y con la salud de todos nosotros. Entonces va a haber activismo, va a haber radio abierta, vamos a convocar a todas las asambleas de la provincia de Buenos Aires que también están dando la pelea contra los agrotóxicos, a las compañeras y a las asambleas de lobos, a la asamblea de la matanza, que también pelea contra los agrotóxicos. Es decir, que sea una jornada de mucha lucha, de mucha combatividad, de mucho color y de mucha resistencia. Ahí va. Sí, totalmente. El otro día hicimos una nota sobre una obra de teatro de los pueblos fumigados y hablaban de... surgía en Pergamino. Y hasta en las escuelas había resistencia a que todos los grados vayan a ver la obra de contra las fumigaciones, ¿no? Entonces digo, este mismo poder que empezamos hablando en la nota, ¿no? Este poder tan grande, como que eso, hay que resistir en cada localidad, en cada escuela. También pienso en esta ley de educación integral sobre el medio ambiente, la necesidad también que hay para que en la educación eso, se hablen de estas cosas, de las corporaciones, de quién es quien se lleva todo el agua, quién nos contamina, ¿no? Sí, aparte esa obra es excelente. Yo la vi en Exaltación, sí, de la Cruz, donde estábamos ahí peleando contra los compañeros procesados de Exaltación Salud. La obra también es ficción, pero parece realidad. Es recomendable porque te da risa, pero para no llorar, digamos. Sí, transformó la tragedia en comedia para mostrar y generar empatía sobre lo que generan los agrotóxicos. Es genial. Exacto. Yo creo que hay que abrir un debate ligado no solamente en las escuelas a través de la ESI verde, digamos, socioambiental, sí, sino que tenemos que abrir un debate en toda la sociedad para debatir transición. Sí. O sea, hoy el debate más importante al que toda la población debería estar pensando es que la transición post-fósil, que la transición hacia otra matriz, ni siquiera es un debate, es una urgencia. Sí. No va a ser una... Y es una urgencia porque está terminando con la vida en el planeta. Se debería estar debatiendo en todos lados. Sí. ¿Cuál es la mejor matriz energética para mutar? ¿Cuáles son las necesidades que tenemos que cubrir? ¿Qué tipo de modelo hace falta en términos energéticos, en términos geopolíticos? ¿Cómo transformar las ciudades? ¿Cómo repoblar el campo? Digo, esos son los debates hoy que debería estar encarando los lugares de trabajo, en las escuelas, en los terciarios, en las universidades. Totalmente. O sea, tenemos que lograr que el conjunto de la población entienda que estamos transitando el colapso de nuestras vidas, de nuestra civilización. Uh-huh. Y en ese sentido tenemos que organizar una respuesta colectiva. Sí, exactamente. Es clave. Entonces, todo lo que haga a educación socioambiental en los colegios para la reeducación es fundamental. Tienes que abrir este debate al conjunto de la población, al conjunto. Totalmente. Jessy, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Seguimos convocando para el viernes, este viernes a las 5 de la tarde, se convoca en el obelisco y se marcha a las 6 de la tarde hacia el Ministerio de Salud. No es solo Monsanto, Bayer, Syngenta o Bioceres, es todo el sistema, el Estado y los gobiernos son responsables. Así que, Jessy, te agradecemos y ahí estaremos en las calles. No, gracias a ustedes por siempre darle visibilidad a esto, por más comunicadoras como ustedes, chicas. Abrazo. Abrazo. Pasaba Jessy de Basta de Falsas Soluciones. Este viernes es la marcha mundial contra Bayer, Monsanto y el agronegocio. cada riega y espera como la selva se regenera. Como sin hacer nada la vida se renueva. Dejémosle a las siguientes generaciones mundos llenos de especies, de colores, de sabores, de árboles frutales y de libres manantiales. Ya tú sabes. Charco de arena. FM 88.7. Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una deuda con la naturaleza. Y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo traduzca en contaminación, sino que ya desde siempre es social la naturaleza. Para contar nuestra historia, nada mejor que cada uno cuente la suya. Somos Monsanto, y hace 50 años que estamos en cada hectárea del país. 50 años de historias junto a vos. La tribu. Inicio de espacio publicitario. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en AEDO o hacé tu pedido a domicilio. www.mercadotransformador.com. Telam Digital. Toda la información en tiempo real. En telam.com.ar y en nuestras redes. Por un futuro común. Diálogos sobre la economía cooperativa, popular, social y solidaria. Como a eso que puede haber surgido de una necesidad, lo convertimos en una convicción y en nuevos modos de construcción de una economía alternativa, sin patrón. La autogestión es la forma organizativa de un proyecto político que es el control social y capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. Escucha la nueva canción de Emiliano Carrazone. Soñarte me despierta. Me despierta. Me deslizo en la alfombra. Te veo venir. Es que no encuentro las horas. En todas las plataformas digitales. Digitales. Tejes la llave. Somos la puerta. Abrir no hay clave. Soñarte me despierta. La nueva canción de Emiliano Carrazón. Emiliano Carrazón. Soñarte me despierta. Me despierta. En todas las plataformas digitales. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. FM 88.7. La insurgencia es colectiva. Somos una radio. Somos una radio. La tribu. Somos una radio. Una radio. La tribu. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con cara divina, se arranca en el mineral. Sin embargo, el agua que se escurre en los poros de la piedra. Pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y nos vamos a ir al territorio de la memoria, porque se cumplieron 20 años de las inundaciones de Santa Fe, ¿se acuerdan? De las inundaciones de Santa Fe. Fueron en el 2003 allí en la ciudad de Santa Fe y se lanzó hace poco un sitio de archivo inundación, un proyecto web que busca preservar la memoria visual y audiovisual de estas inundaciones del 2003. Estamos en comunicación y le vamos a dar la bienvenida a Bernardo Gaitán Otarán. Buen día, Bernardo. Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Contanos cómo surge esta iniciativa y eso, y hagamos memoria colectiva sobre las inundaciones. Bueno, primero muy agradecido de poder charlar aquí con ustedes y muy agradecido de hacerlo en La Tribu, porque ha sido siempre un espacio abierto a todo lo que tiene que ver con las luchas y las memorias sociales, pero también un espacio muy abierto a todo lo que es el trabajo de cultura libre. Así que también es algo muy, muy placentero para mí poder hablar acá. El trabajo de Archivo Inundación surge de alguna manera por una falta que había. Si ustedes entran ahora a Wikipedia y ponen Inundación de Santa Fe 2003, van a ver que el artículo, si bien está... tiene bastante texto, está un poco desactualizado en cuestiones de contenido, pero principalmente no tiene casi imágenes. Tiene una foto satelital que se sumó hace muy poquito, que es de mayo del 2003, y tiene una foto de una movilización cuando se cumplieron los 10 años. Uh-huh. Yo hace un tiempo largo vengo trabajando con algunos fotógrafos y algunas fotógrafas de aquí de la ciudad de Santa Fe, que venimos de alguna manera tratando de hacer memoria visual vinculado a algunos hechos puntuales o algunas movilizaciones específicas que nos interesan vinculadas a los derechos humanos. Y nos parecía que era necesario intentar armar un proyecto que busque reunir esas imágenes. Yo en ese momento tenía 14 años, en el 2003 aún no sacaba fotos. Entonces, bueno, empezó la idea de poder armar un proyecto que intente recuperar algunas de las fotografías quizás inéditas que estén guardadas en algunas casas, en algunos cajones. Yo sabía que había gente que había guardado material, no solo fotos, había quienes tenían diarios escritos, hay quienes tenían algo de video, pero acuérdense que es una época súper analógica todavía, lo digital todavía no era para nada masivo. Entonces, bueno, no todo el mundo tenía acceso a una cámara de fotos, a una filmadora en VHS en ese momento, las primeras mini DV. Entonces, bueno, podía ser una tarea ardua. Entonces, ese fue un poco el origen, a partir de una falta, ver, bueno, cómo podíamos completar la wiki. Y Bernardo, estaba pensando en... Hablabas de la cantidad de tiempo que pasó, que realmente no la había notado, 20 años son un montón. Me acuerdo que en ese momento en mi escuela primaria se llamaba Provincia de Santa Fe y en el gimnasio se destinó para reunir donaciones, colchones, agua, fresadas, etcétera, etcétera, para mandar efectivamente a Santa Fe, porque era una escuela ubicada en Saavedra, y pensaba que más que el registro de esta imagen satelital que nombrás, que es la que aparece en Wikipedia, que es la que generalmente se mostraba en los noticieros cuando sucedió todo esto, yo no tenía otro registro de lo que había sucedido, más la propia experiencia de estar en la colecta y organizando la juntada de cosas, de cómo había vivido la gente de Santa Fe realmente esta inundación. Y es súper interesante poder ver, aunque sea de a poco, lo que van subiendo tanto al Instagram, que le digo a los radio participantes que pueden ir metiéndose, que es @archivoinundacion, como en la web. Es como, y pensando también en esto que decías vos, de que no existía tanto el registro digital, o prácticamente no existía. Mi primer recuerdo de una cámara digital es del 2004, un año después más o menos. Es súper interesante hacer este recorrido, y pensaba, decidieron ir más allá de trabajar con fotógrafos o fotógrafas, contactarse con les vecines para ver qué registros tenían ellos propiamente, si habían logrado, por ejemplo, de una cámara con rollo que le habían sacado sobrado algunas fotografías, decir, bueno, tomo esta situación que es impactante, aunque sea en el medio de la catástrofe, ¿no? Sí, la wiki tiene una particularidad de que las imágenes que tienen que subirse ahí tienen que tener propiedad intelectual que no sea restrictiva, tienen que tener unas licencias que permitan el compartir. Eso lamentablemente lamentablemente para quienes militamos la cultura libre, con claro, todos los registros periodísticos de aquella época, no sucede. Entonces, justamente el proyecto buscó arrancar por estos otros registros que no necesariamente se hicieron desde una visión de la comunicación como un laburo, como una profesión, sino justamente de gente que o tuvo alguna idea de decir, bueno, tengo que registrar lo que me está pasando, uh-huh, o gente que de alguna manera encontró, no sé, un momento de escape en poder escribir algo. Pensemos que hay gente que estaba arriba de los techos cuidando, uh-huh, la casa que estaba totalmente llena de agua, escribiendo como para pasar los días, para también de alguna manera domar la angustia que estaba viviendo. Hay gente que nos encontramos, vecinas, por ejemplo, una vecina de barrio Santa Rosa de Lima, que es uno de los barrios afectados, son 43 barrios que estuvieron afectados en ese momento, un tercio de la ciudad de Santa Fe, 150.000 personas que estuvieron evacuados, 200 centros de evacuados. Digo, para tirar algunos números, sí, es una dimensión bastante grande. Y esta vecina, dentro de lo que era un caos, porque también había, cuando se dice que hubo desidia estatal, es porque había un abandono y había una desorganización desde la provincia y desde el municipio. No había esquemas claros, por ejemplo, para repartir donaciones. Y ella había logrado, junto con gente conocida que estaba viviendo en Rosario, en Capital Federal, que enviaran donaciones. Y bueno, y ella, junto con otro grupo de gente que más o menos había podido organizar, repartían donaciones arriba de las canoas. Y tenía una camarita hogareña de las Arroyo, y bueno, y tomó fotos de mucho de lo que sucedió en Santa Rosa de Lima. Entonces, hoy hay registro también de la inundación desde adentro. Hay mucho de ese material, como decía, arriba de las canoas, gente arriba de los techos, adentro de las casas, que muestra un poco cómo había avanzado el agua. Pero también tiene registros de ollas populares, que no hay mucho registro periodístico sobre eso. Y bueno, también nos parece que es una visión muy interesante, y por eso Juana Núñez es una de las que colaboró y contribuyó a sumar sus imágenes a Archivo Inundación. No es la única, también nos hemos encontrado con registros de personal de salud, que en ese momento recorría los barrios, también arriba de las canoas, haciendo vacunaciones para prevenir la leptospirosis, que era uno de los grandes riesgos que había en ese momento, para también poner antitetánicas, porque bueno, todo el contexto donde la gente empezó a subirse a los techos a ver cómo zafaba del agua, un contexto totalmente de riesgo. Y bueno, y esta persona también, que es Darío Montenegro, también tomó fotografías de lo que estaba sucediendo, también para tener un registro, como como personal de salud de lo que estaban haciendo sus propios compañeros y compañeras en ese momento. Y esas fotos también estaban inéditas, y gracias a que se empezó a difundir el archivo de inundación, se logró que él las quiera dar a conocer, que quiera colaborar y contribuir al archivo, y nos dio un gran volumen de fotografías de ese momento. Actualmente todavía no están subidas a la página, pero hemos recabado alrededor de 700 fotos, en su enorme mayoría inéditas. Tenemos VHS que suman alrededor de entre 8 y 10 horas, también inéditos, que nunca aparecieron en ningún lado. Estos diarios que yo decía, diarios escritos, digo, de las personas, no diarios de la época de la prensa, sino diarios escritos. Encontramos dos, por lo menos hasta ahora, que incluso junto con otros compañeros y compañeras que están trabajando el tema de la memoria, los editamos como, los maquetamos y los editamos como libros. Se llama Diario de una inundada y Diario de un inundado, fue la vuelta que le encontraron también, es una autopublicación de alguna manera, y se presentó el 29 de abril pasado en el Centro Cultural y Social El Birri, que es un espacio autogestivo que viene militando mucho el tema de la memoria, y que también en el 2003 fue un espacio de autoevacuados. Es una ex estación de trenes, era uno de los espacios más altos en relación a la cota de la ciudad, ahí en el oeste. Entonces hubo muchas familias que se fueron a evacuar ahí al centro cultural. Y bueno, entonces también es como una suerte de parábola de la memoria, donde bueno, arrancó ahí y 20 años después también se están editando esos materiales hechos por los propios vecinos ahí del barrio. Uh-huh. Estamos hablando con Bernardo, integra el archivo inundación.ar. Quiero felicitar, ¿no?, y agradecer este trabajo de memoria colectiva y hacer hincapié en lo cuidado, ¿no?, de la muestra, del archivo. Hay unas galerías bien seleccionadas las fotos y con títulos como Barrios Inundados, hay otra que se llama Marcas del Agua, hay otras de las marchas, nada, como que está buenísimo entrar en archivoinundación.ar, centros de evacuados, Marcas del Agua, la organización espontánea, en cada 29, los 29, recordanos, ¿qué pasaba? ¿Se hacían movilizaciones? El primero, cuando la inundación quedó marcada como el 29 de abril, aun cuando el 28 ya había empezado a ingresar en ciudades aledañas y en algunos barrios específicos de la ciudad. Pero el 29 fue cuando se termina de desatar ya el avance del agua sobre ciertos barrios, y ya empieza a tomar una dimensión mucho más grande de lo que definitivamente terminó siendo. Eso fue un martes 29 de abril. Entonces, luego las personas que empezaron a organizarse de alguna manera, hubo muchos agrupamientos que surgieron en esa época, desde Asamblea de Inundados e Inundadas, la misma Marcha de las Antorchas, la Carpa Negra de la Memoria, Madres Inundadas. Hubo como ciertos nucleamientos que empezaron a organizarse y empezaron a tomar los días martes como un lugar donde iban a la plaza a manifestar y a pedir en ese momento ayuda, resarcimientos económicos, justicia. Había distintos pedidos, y luego cuando fue pasando el tiempo se tomó el 29 de abril como el día de recordación y de reclamo y de pedido de justicia. Por eso es en cada 29, porque durante 2003 y parte de 2004 era cada 29 de cada mes, y luego empezó a ser anualmente cada 29 de abril. Ahí sí. Está. Es muy eso, muy interesante entrar y construir esta memoria colectiva. Viste que las inundaciones están ligadas a esto de que, bueno, es el ambiente, es la lluvia que viene de más, pero acá en estas inundaciones nos dimos cuenta que hay responsabilidades estatales, ¿no? Y que se pueden prevenir ciertas cosas. Sí, ahí hay una cuestión que tiene que ver con una lucha histórica que lamentablemente no tuvo resarcimiento a nivel justicia. Sí. Las personas, las principales personas que estaban señaladas como culpables de esta situación ya fallecieron, que son el ex gobernador Carlos Reutemann, uh-huh, y el intendente en ese momento de la ciudad de Santa Fe, Marcelo Álvarez. Nunca fueron citados más que como testigos, es decir, nunca fueron imputados en alguna causa. Uh-huh. Y está harto demostrado que el agua entró a la ciudad de Santa Fe por una defensa que no habían terminado y que había sido inaugurada como que sí lo habían hecho. Fueron 1.500 metros de un paredón que no habían terminado y que sumado a las cuestiones de ese momento que el río tenía una creciente histórica que había superado los 7 metros y medio, ingresó a la ciudad y avanzó sobre los 43 barrios que les mencionaba. Pero la desidia y la responsabilidad estatal estuvo ya desde ese inicio con una defensa inaugurada sin haber sido terminada. Y luego, para sumarle un poco más a esa situación, el mismo 28 y el 29 de abril, el intendente estaba en una de las principales radios de la ciudad, diciendo barrio por barrio que la gente se quede tranquila, que no se evacúe, que no se iba a inundar. Y son los barrios donde el agua avanzó y tuvieron hasta 6 metros de agua, de altura del agua. Entonces, también no solo es una desidia, sino que hasta parece adrede que no le hayan avisado a la gente que de mínima podía rescatarse a sí misma y rescatar algunas mínimas pertenencias, porque hay gente que perdió absolutamente todo. Retomo una cuestión que me preguntaba Agustina en relación a el tema de las imágenes, que también hay mucho registro, porque en ese momento estaba el ente de la reconstrucción, que fue una especie de organismo que se armó para poder, de alguna manera, gestionar a ver el tema de los subsidios según lo que había perdido cada persona en su hogar, y se les requería tener cierta documentación para poder gestionar ese subsidio. Entonces hubo mucha gente que tomó fotos de cómo quedó la casa luego de que bajó el agua. Claro. Y de ahí es donde también sabíamos que podían llegar a existir registros. Yo lo que no me esperaba cuando me reúno con gente es que haya más de una foto. Hay gente que tiene muchas fotos guardadas, pero bueno, también son registros muy dolorosos y a veces quedaron guardados 20 años. Claro. Y recién ahora vuelven a salir, incluso quienes tienen hijos o hijas, nietos o nietas que en ese momento no habían nacido. Es como que este momento de acercarnos con el archivo de inundación, porque nos llegó el dato, porque empezamos a charlar, suele ser la primera oportunidad, uh-huh, específica de empezar a hablar de lo que pasó en el 2003 y de verlo en foto. Uh-huh. Porque a veces los chicos y las chicas tienen noción de lo que pasó, más o menos, porque saben que en la familia es algo doloroso, pero es la primera vez que ven las imágenes. Entonces también es un ejercicio de memoria muy difícil, que buscamos que no sea revictimizante, por eso también las fotos de alguna manera están lo más cuidadas posible. Sí, sí, sí. Nos han brindado algunas imágenes que nos parecía que no ayudaban a la descripción de memoria, sino que podían ser revictimizantes, entonces esas preferimos no colgarlas en la página. Recuerden que esto luego también es replicado en la Wikipedia, o sea, la página de alguna manera funciona como puente, además de ser la puerta de ingreso para conocer un poco el panorama, es puente para después llegar a la wiki, a liberar las imágenes. Entonces, bueno, también tratamos de cuidar eso, no solo la privacidad de las personas, sino también de no revictimizar una situación que fue traumática y que tiene hasta el día de hoy, arrastra consecuencias en un montón de personas. Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo está el día de hoy en Santa Fe? El día de hoy hay quienes, obviamente, seguimos yendo a la plaza. Uh-huh. Este 29 hubo una marcha de recordación. Hay quienes siguen pidiendo justicia. Y bueno, y después también hay esto es una lectura personal, hay una especie de vaciamiento también de algunos espacios institucionales más tradicionales. Después veremos cuáles son los motivos, qué sé yo. Hay muchas escuelas o instituciones que en su momento marchaban, que ahora no lo están haciendo. puede ser por desgaste, puede ser por un montón de motivos. Los partidos políticos tradicionales en su enorme mayoría no están participando de la movilización. También es una cuestión bastante incómoda para ciertos partidos que de alguna manera, el peronismo que en ese momento estaba en el gobierno, pero también otros partidos tradicionales como el radicalismo que han decidido dejar de participar. Entonces, es como una situación que por eso también está la idea de poder avanzar en otros territorios. Está bien, la calle está, la plaza va a seguir estando, hay gente que siempre estuvo y seguirá estando. Seguiremos participando de lo que se vaya generando en cada 29, pero también nos parece interesante poder avanzar en territorios digitales, como le decimos a estas iniciativas, porque sabemos que también es muchas veces la primera fuente de consulta, el primer espacio de entrada de un montón de generaciones que no lo vivieron o que lo vivieron siendo personas muy chicas. Entonces, bueno, también está la idea de poder hacer memoria en territorios digitales para poder seguir sosteniendo viva ahí la llama. Es muy importante esto de los territorios digitales. Acá en la tribu, que tiene ya está a punto de cumplir 34 años, tenemos un archivo sonoro donde estamos digitalizando esas cintas de cassette de los 90, que también construyen un montón de historia colectiva, que para estas nuevas generaciones, bueno, la manera de acceder es digital, ¿no? Sí, es un trabajo arduo. Dentro de las cosas que enumeré, me olvidé de contar que tengo 22 cassettes de audio. Mirá. Que también tengo que ver cómo los empezamos a digitalizar. También ahí se van abriendo las redes de colaboración, no solo de quienes dan materiales, sino de quienes pueden de alguna manera facilitar la logística para primero saber, bueno, cuáles son las interfaces que hay que conectar, quién tiene una casetera que todavía funcione, y así se van generando. De la tribu. Podemos hablar del archivo sonoro de la tribu. Ahí está, para digitalizar también esa memoria en cassette que seguramente hay de estas inundaciones, ¿no? Déjame agregar una última cosita que no me quiero olvidar. Además del laburo que se está haciendo ahí en Archivo Inundación, hay toda una red, justamente como decía, de personas que no solo están dando sus materiales para digitalizarlos, sino también hay un par de medios y organizaciones amigas que están ayudando mucho en cuestiones esto de ir tejiendo las redes, pero también de ofrecer sus espacios para publicar algunas de las historias que están vinculadas con las imágenes que nos van llegando, con los audios o los escritos. Yo mencioné al Birri como uno de los lugares. Ahí se edita un periódico que se llama El Papelón, donde que es de manera bimensual, y ahí estamos publicando un poco las historias de las familias que nos dan las imágenes. Así que bueno, ese es un espacio para ejercer la memoria. Y otro es el medio transfeminista Periódicas, de aquí de la ciudad de Santa Fe, que también tiene un enfoque muy interesante, que es periódicas.com.ar, y ahí también se está haciendo la publicación de algunas de las historias. Ahí va a salir publicada la historia de Juana Núñez, que yo mencioné hace un rato, de sus fotos y de cómo salió en ese momento a registrar. Entonces, son espacios que también van acompañando y van ofreciendo sus espacios digitales o de publicación en papel para poder hacer circular las historias. Totalmente, creo que es muy potente este trabajo de archivo, porque justamente une también generaciones, porque digo, en el 2003, no sé si todo el tema de lo medioambiental, del hábitat, de bueno, las viviendas, estaba como, bueno, ahora como que dimos algunos pasitos, te digo que faltan un montón más, ¿no? Pero digo que entre cruzar y saber de nuestra historia colectiva es muy importante para las luchas que vienen y que están hoy día, ¿no? Sí, también de lo que implica Santa Fe, siempre tuvo una relación muy cercana con el río, por ser un lugar, lo tenemos pegado, y siempre hubo esa relación de, bueno, que el agua avanza, que ciertos barrios, que ciertos lugares Pero bueno, acá fue un desborde total, fue una crisis social y política muy grande, pero que de alguna manera también generó, a qué costo lamentablemente, pero que también generó que ciertas cuestiones, ciertos debates, ciertas prácticas, de alguna manera empiecen a poder tomar otra escala. Hay barrios que no estaban contemplados directamente en el mapa de la ciudad y que a raíz de lo que pasó con la inundación también empezaron a aparecer, porque bueno, es lugares donde la gente va, se asienta, barrios históricos, digo, no solo barrios que son asentamientos informales. Entonces, también de alguna manera es para que los gobiernos locales, los gobiernos provinciales empiecen a tomar nota sobre lo que sucede con el hábitat, con la vivienda, con la relación de la gente con su medio, y que de alguna forma también se propongan soluciones que sean a favor de las personas que necesitan un lugar donde vivir, y también una vez que tengan ese lugar donde vivir, a favor de las personas, para que no suceda nunca más una situación así, de que alguien pierda toda su vida porque avanza el agua y porque nadie le avisó, o alguien dice que nadie le avisó, como dijo el ex gobernador Reutemann en ese momento. Totalmente. Bernardo, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, agradecer mucho este trabajo colectivo de archivoinundacion.ar. Vamos a seguir difundiendo, ¿no? Y tejiendo esas redes de memoria colectiva que tanto nos hacen falta. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a charlar, a difundir el proyecto, y bueno, y seguimos en contacto para todo lo que sea cultura libre, que siempre está al orden del día. Abrazo. Un abrazo grande. Pasaba Bernardo Gaetano Tarán, integra el archivo inundación.ar, lo tienen que poner así, archivo inundación.ar, hay una selección de fotos tomadas por las mismas personas inundadas, se cumplieron 20 años de esa inundación, ahí Bernardo decía bien, ¿no? Impunes murieron, Reutemann, el intendente, el gobernador, impunes, así que hace falta esta memoria colectiva. Cada lágrima valió una estrella y un color, misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana. Cada lágrima caerá roja de felicidad, con la lluvia y con la sal, derribando la muralla. Y tu luna reveló un santuario de canción, una espiga, un corazón, una lucha, una esperanza. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Mañana. charco. De arena. 88.7. Frecuencia modulada. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno. El impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté la especie humana sobre la Tierra. La tribu, ex la tribu. Comienzo de espacio publicitario. No estoy lista para decir adiós. Chule y Lemon Jam presentan su nueva canción. Para decir adiós. Esto que iba a durar y ahora toca pagar, pero cómo soltar. No estoy lista para decir adiós. Cuando pienso en mí, pienso en los dos. Esto que iba a durar y ahora toca pagar, pero cómo soltar. No estoy lista para decir adiós. Cuando pienso en ti, pienso en los dos. Cómo nos lastimamos, aunque nos amamos, cuesta tanto decir adiós. Todo con el tiempo se decanta y no es que decirte todo esto a mí me encanta, pero pasan malos días, se desgasta todo. Me gustaría que esto siga de otro modo. Chule, muy ideal, debería empezar, pero es irreal, lo lamento. Sí que fuiste especial, pero hay que procesar y ahora toca para decir adiós. No estoy listo para decir adiós. Búscalos como Lemon, cuando guión bajo Cham. Que iba a dudar y ahora toca pagar. Lemon Chunk es Impronta Music. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500. En Mercado Transformador acercamos alimentos directo de productores a consumidores, producidos sin agrotóxicos por organizaciones campesinas y urbanas. Construimos trabajo digno para un mundo sustentable. Encontranos en Aedo o haz tu pedido a domicilio www.mercadotransformador.com. Logramos que 2,5 millones de personas accedan al agua segura y cloacas. Y detrás de ese dato, más argentinas y argentinos acceden a mejores condiciones de vida. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credicop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credicop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credicop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocredicop.coop. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada hegemónica. ¿Cómo puede ser que esto no se detenga y a la vez, cómo puede ser que esto no se detenga pensando, digamos, que nuestro territorio se está convirtiendo en un desierto envenenado? La imposibilidad, digamos, más colectiva y a nivel institucional de pensar salidas alternativas no solo a los modos de producción, sino a los modos en que habitamos de esta tierra, apilando gente en lugares hacinados y donde evidentemente es inviable si pensamos en lo que significó esta pandemia y que sabemos que no va a ser la última y que aun cuando nos vacunemos difícilmente no haya otra, porque ya ha habido otras antes y porque cada vez es peor y seguimos reproduciendo las mismas condiciones que produjeron este tipo de virus. La tribu. La tribu. La tribu. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Tucumán, condenan a empresarios azucareros por contaminación con vinasa. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán condenó a 3 años de prisión a los empresarios Luis Alberto Drube y Santiago Daniel Gazap, integrantes del directorio del ingenio azucarero La Trinidad, por el delito de contaminación de la cuenca de los ríos Salí y Dulce. Los condenados fueron acusados de volcar residuos peligrosos, vinasa, en los ríos Medina y Gastona, mientras estaban a cargo del ingenio entre 2007 y 2009. El fiscal general subrogante Pablo Camuña y la auxiliar fiscal Valentina García Salemi habían solicitado al tribunal la imposición de penas de 4 años y 6 meses de prisión para Drube y Gazap, respectivamente. La vinasa es un líquido derivado de la producción de etanol, resultante de la fermentación de jugos o mieles de la caña de azúcar. Si no se deposita y trata adecuadamente, es altamente contaminante y es uno de los mayores factores de contaminación ambiental en una provincia que tiene la industria azucarera como uno de sus principales motores de la economía. Docentes bonaerenses paran el 17 y 18 de mayo contra el ajuste de Kicillof. La medida de lucha fue votada en un encuentro provincial impulsado por la Multicolor, luego de que la conducción de Suteba Provincia y el fútbol, con Baradel a la cabeza, aceptaran sin ningún mandato de la base docente un salario de pobreza en la paritaria contra el gobierno provincial. El martes pasado hubo una gran movilización en La Plata, con permanencia en la DGCIE, donde los funcionarios se vieron obligados a recibir una delegación de la Multicolor. Como parte de las resoluciones y en el marco del paro, están planteadas agentes en unidad con ADEMIS y ADOSAC el día miércoles y el jueves 18, confluir con la jornada de la unidad piquetera contra el ajuste del gobierno y el FMI. Seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres. La pobreza entre los niños, niñas y adolescentes se elevó por encima del 60% en los últimos 2 años y un 19,4% experimenta privaciones de derechos graves, afirma el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica. El informe publicado este lunes señala también que la indigencia se ubica por encima del 10% y la situación de inseguridad alimentaria, si bien mermó tras la crisis social del ASPO COVID-19, aún así afecta a más del 30% de niños, niñas y adolescentes en 2022. El informe denuncia que la cobertura alimentaria directa e indirecta se incrementó de modo relevante y en particular en las infancias de clase media baja, que también fueron afectadas por la pobreza. La empresa de agrotóxicos Actanor deberá pagar 150 millones de pesos para remediar la contaminación al río Paraná. La Cámara Primera de Apelación de San Nicolás fijó a la empresa Actanor, una de las mayores productoras de agrotóxicos del país, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al río Paraná de 150 millones de pesos, además de acreditar la contaminación en el ambiente que el juzgado de ejecución penal había confirmado en una sentencia de paro ambiental a principios de marzo. Debe ser el primer fallo en la historia que impone una condena de indemnización sustitutiva por el daño causado al río Paraná, celebra el abogado Fabián Maggi, representante de los reclamos de les vecines de los barrios Química y Ponce de León, que hace más de 10 años vienen denunciando las muertes por diversas enfermedades, entre ellas el cáncer. en la comunidad que apuntan a la contaminación de la empresa como el principal problema. La Cámara sobre la Afectación del Suelo, Aire y Tierra y del Río Paraná, puntualmente hablando, del nuevo paradigma ambiental, las indemnizaciones escasas a los vecinos enfermos, la imputación a 6 directivos de la empresa y el planteo de fondo que pretende llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 55 minutos pasan de las 10 de la mañana y 20 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 63% de humedad, una máxima de 25 grados para el día de hoy. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva mientras quedito me acompaña tu voz. La la la la la la la lo que preciso a materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición, pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave, alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy a ver. Y sí, después de esta musiquita linda, empiezan los ukeleles, que quiere decir que nos tenemos que retirar de este territorio. En breve, chicas, en breve. Ya. En brevísimo. Tuvimos un programa cargadito, intenso, ¿no es cierto? Sí, sí. Y retomo nuestro sorteo semanal. Estamos sorteando una lámina de la ilustradora Emitxin. No somos territorio de sacrificio, el fuego va a cambiar de bando, dice la lámina, y tiene que ver con que no somos un territorio de sacrificio, estamos en contra de Monsanto, Bayer y todas estas multinacionales que nos fumigan, y también, ¿no?, haciendo memoria colectiva de 20 años de estas tremendas inundaciones en Santa Fe, que también recomendamos entrar en este archivo virtual, ¿no? Así es. Les dejamos estas recomendaciones para que revisen, para que vean las láminas de Mixteam, para que hagan memoria colectiva con las inundaciones de Santa Fe, y nos reencontramos mañana, ¿no? A las 9 de la mañana.